El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Y en esta oportunidad nos acompaña Ricardo Diviani. Rescatar algunas de las perspectivas y el modo en que tuvieron los intelectuales en los años 60 y 70 para analizar los medios de comunicación de masa. En el primer tiempo, la preocupación por los medios es una preocupación que tiene que ver con cuestiones de tipo política, culturales y sociales. Puede haber una división entre comunicación y cultura. De una preocupación que empieza a ser muy importante sobre el lugar que ocupan los medios de comunicación en la cultura y en la sociedad. Empieza a pensar y a analizar no solamente los medios masivos como objeto. Y pensar cómo esos medios también tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública y nos acompaña en esta oportunidad el profesor Ricardo Diviani. Ricardo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, Ricardo es licenciado en Comunicación Social y actualmente está cursando el doctorado en Comunicación Social por la UNR y está investigando justamente en el doctorado sobre intelectuales y medios masivos, la formación del campo de estudios de la comunicación en la Argentina. Y parte de eso es la clase pública del día de hoy, que lleva por título Las revistas de comunicación y cultura en Argentina de los 70. Estamos hablando de la revista Crisis, la revista Comunicación y Cultura y la revista Lenguajes. Parte de su trabajo docente aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales se da más precisamente en la carrera de Comunicación Social, donde allí da Epistemología de la Comunicación y un seminario titulado BLAST, los estudios de comunicación en Argentina. Sobre estas dos cuestiones, más específicamente sobre el trabajo docente, nos gustaría que a modo de introducción nos cuentes cuáles son los contenidos de estas cátedras en las que estás involucrado y cómo es tu trabajo docente aquí en la facultad. Sí, particularmente quizás lo mejor es comentar lo que tiene que ver con el seminario, que es lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Bueno, el seminario es un seminario optativo de la carrera de comunicación social para los alumnos de cuarto y quinto año, y este es un cuatrimestral, y lo que hace el seminario es abordar algo que en los últimos años no ha sido muy trabajado, que es cómo se fueron conformando los estudios de comunicación en la Argentina previa a su institucionalización académica. En el periodo que va de los años 60 a 70, por lo tanto en ese espacio lo que intentamos es desempolvar alguna cantidad de textos de esa década, intentando reflexionar desde varios ejes, ¿no? Por un lado, rescatar una tradición cultural que es propia de nuestro campo de estudio. Por otro lado, también rescatar algunas de las perspectivas y el modo en que tuvieron los intelectuales en los años 60 y 70 para analizar los medios de comunicación de masas. Y un aspecto que también nos interesa en ese espacio es poner en tela de juicio algunas lecturas que en la actualidad que se suelen hacer de los años 60 y 70 sobre la relación entre intelectuales y medios masivos, que a nosotros nos parece un tanto reduccionista, ¿no? En el sentido, hace poco tiempo en el debate de Beatriz Sarlo con 678, Sarlo planteaba, por ejemplo, que ya no se podía pensar a los medios de comunicación de masa como se lo pensaba en los años 60, 70, asociado a la idea de aparatos ideológicos que manipulaban la conciencia de las personas. Para nosotros, a partir de rescatar esos textos vemos que los intelectuales consideraban a los medios de comunicación con una complejidad mucho mayor de la que a veces se supone y que se asocia con esa teoría de la manipulación, ¿no? Cuando decís nosotros, te estás refiriendo obviamente a un grupo de trabajo, sí, un grupo, sí, es de un docentes. Grupo de... ¿Quiénes son los que están allí? Bueno, me acompaña Sandra Valdetaro en esa cátedra, Lautaro Cosia, Cecilia Reviglio, Pablo Colacray, una cantidad de docentes, JTP y adscriptos que entre todos, entre una mezcla de grupo de estudio y de compartir esa producción con los alumnos, ¿no? Y el nombre BLAST, digamos que sería una especie de genérico, ¿de dónde surge, por qué ese nombre? Sí, el nombre es una especie de homenaje a uno de los padres fundadores de la comunicación, que es Marshall McLuhan, que tiene un libro que se llamó Counterblast, contraexplosión, y bueno, un poco era rescatar el significado contrario de la contraexplosión para hablar de los medios como siempre una explosión permanente que nos invita a siempre reflexionar y pensar sobre el carácter de esa característica explosiva que tienen los medios de comunicación. Muy bien, así se presentaba nuestro profesor invitado de hoy, Ricardo Diviani, y enseguidita nomás ya estamos con la clase pública propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy, las revistas de comunicación y cultura en Argentina de los 70. Esta clase, nosotros el programa lo dividimos en tres partes, ¿no? Ese programa tiene una primera parte que se ocupa particularmente de los, podríamos llamar, primeros estudios de comunicación en la Argentina, que se ubican en los años 60, que tienen algunas características singulares, en lo que aparecen las primeras reflexiones sobre aquellos medios que recién están comenzando a aparecer en la cultura. Una segunda unidad aborda concretamente algunas de las figuras claves de ese periodo y sus trabajos, como Eliseo Verón, Héctor Schmuckler, Oscar Mazzotta, es decir, los que suelen ser considerados padres fundadores de los estudios de comunicación en la Argentina. Y un tercer momento, una tercera unidad de la materia, refiere a ya los años 70 y a la aparición de las primeras revistas en la Argentina que se ocupan particularmente de la comunicación, ¿no? Es decir, que en ese periodo ya se empieza a pensar la comunicación como un campo específico y no como en anteriores décadas, como un tema pero que remitía a otro tipo de problemática. Es decir, empieza a aparecer como una especificidad. Dos de esas tres revistas que surgieron en esos convulsionados años 70 son específicamente revistas de comunicación. Una de ellas fue Comunicación y Cultura, y es una revista que, si bien se publica en Chile su primer número, luego en la Argentina se publicarán otros tres números, ¿no? La revista Comunicación y Cultura tuvo como los primeros directores a figuras reconocidas como Matelar y Héctor Schmuckler, ¿no? Matelar en los años 60 había viajado a Chile a trabajar en lo que él había estudiado. Matelar es belga francés, y en Chile fue a trabajar en el ámbito que él había estudiado, que era la demografía, pero rápidamente se entusiasmó con el proceso revolucionario que se estaba viviendo en Chile, que llevó luego al gobierno a Salvador Allende, y también se empezó a interesar por las problemáticas de los medios masivos de comunicación, ¿no? A partir de ahí conoce a Schmuckler, un argentino que se encontraba en Chile, y fundan la revista Comunicación y Cultura. que se presenta desde el primer número como una revista no solamente de análisis de los medios masivos de comunicación, sino también como una forma de intervención dentro del proceso político que ellos entendían era un proceso político de liberación en Latinoamérica. Es decir, que la impronta de la revista es una impronta fuertemente crítica. Allí en Chile simplemente editan un número, dado que en 1973 se produce el golpe de Salvador Allende y ellos deben exiliarse a Argentina, donde continuarán con el proyecto hasta el año 1976. En ese periodo publican otros tres números hasta que tienen que volver a exiliarse ya a México, y en México publicarán 10 números más hasta el año 1985, que cierra definitivamente la revista. Esos números que se producen en Latinoamérica son expresión de una preocupación que empieza a ser muy importante sobre el lugar que ocupan los medios de comunicación en la cultura y en la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista teórico, la revista tiene un lenguaje tipo académico, si bien no era una revista académica en el sentido que no estaba legitimada por ninguna institución académica, en tanto y en cuanto tampoco existían instituciones que validaran títulos de comunicación, y las perspectivas teóricas era una conjunción de teorías que iban desde el marxismo, fundamentalmente a partir de la figura de Gramsci, algunos ecos del modelo de crítica frankfurtiano a través de Adorno y Horkheimer, pero también perspectivas latinoamericanistas, la propia figura del Che Guevara, la semiología, que en ese momento estaba muy en boga. Todo eso fue generando una perspectiva de análisis y de estudios de objetos como la televisión, la relación entre televisión y educación, las tecnologías de comunicación como los satélites, que en ese momento para estos autores lo consideraban un tema central en tantos espacios de difusión de las políticas que ellos consideraban imperialistas, y bueno, una serie de temas por el cual la revista se convirtió en poco tiempo en un referente para aquellos que le interesaban analizar los medios de comunicación masivo. Lo que me preguntaba es si, bueno, describías un proceso que llevó más de 10 años, ¿no? Desde la primera publicación en el Chile revolucionario de Allende hasta el segundo exilio en México. Así es. En el medio hubo entusiasmos revolucionarios y hecatombes políticas producto de los golpes militares, etcétera. Supongo que también la revista debe haber ido marcando el pulso también de esa época, ¿no? Y el primer número debe tener, imagino yo, una impronta muy distinta a los números del exilio. Sí, totalmente. Esos primeros tres números marcan un entusiasmo muy grande por un proceso que se consideraba posible de ser exitoso. En ese sentido, independientemente de la frustración de lo que había sido el golpe de Estado en Chile, ¿no?, y el hecho de que se tuvieran que exiliar en Argentina, pero todavía existía esa esperanza. Y eso sí se expresa, sobre todo, también se empieza a expresar teóricamente, ¿no? Uno ya puede, ya en sus últimos números, como las preocupaciones sobre las temáticas abordadas, el modo de abordarla, el tipo de lenguaje va cambiando. Y lo que no era una revista necesariamente académica, aunque sí usara lenguaje de ese tipo, un lenguaje desde una perspectiva epistemológica y teórica muy fuerte, sí ya va marcando algunos indicios de un intento de institucionalización, digamos, ¿no?, de ese campo de estudio. En eso sí está muy, muy clara las diferencias, ¿no? Bien. Una segunda revista es la revista Lenguajes, que también saca su primer número en 1974, y es una revista que se presenta como revista de lingüística y semiología. Se presenta también como órgano de difusión de la Asociación Argentina de Semiótica, que fue la segunda organización creada a nivel mundial. La primera había sido la italiana. Y esa revista publica en la Argentina tres números. En los años 70, ya en los 80, publica un cuarto número. Y la revista expresa una perspectiva desde el punto de vista teórico muy diferente a lo que era Comunicación y Cultura, ¿no? Ya es una revista que desde el punto de vista epistemológico adhiere totalmente al modelo que en ese momento estaba en moda, que era la semiología estructuralista, ¿no? En esos tres números, los temas que aborda son fundamentalmente problemáticas relacionadas al lenguaje del cine, de la historieta, que en todo el proceso de los estudios de comunicación en la Argentina fue un objeto privilegiado de estudio muy importante, más que otros, que por ejemplo con el de la televisión, que si bien desde los años 60 se había convertido en un medio de masa dominante, los intelectuales en un primer tiempo le prestaron poca atención, por diferentes motivos, ¿no? Muchas veces por prejuicio, por considerarlo un lugar de difusión de ideas transnacionales, o muchas veces también por considerar que los objetos que ese medio producían eran menores. Pero lo cierto es que estos temas de la cual se ocupaba el lenguaje tenían una pretensión de mayor cientificidad, ¿no? Propio de lo que se llamó el estructuralismo. Lo interesante de estas dos revistas es que se va a producir en el año 74 una especie de hito dentro de lo que son las polémicas en el ámbito intelectual, en la historia intelectual argentina, que es un debate entre la revista Lenguaje y la revista Comunicación y Cultura a raíz de un libro muy conocido de la época que es Para leer el Pato Donald, ¿no? Matelar junto a Doffman en Chile habían publicado este libro que arremetía contra una de las figuras que desde la cultura infantil era prácticamente intocable en ese momento, y lo hacen para denunciar el sentido ideológico oculto que el texto tenía como una forma de intervención de lucha también en el campo de la cultura contra lo que ellos consideraban el avasallamiento imperialista. Este texto que se publicó en el año 1972, que generó un boom también desde el punto de vista del consumo, el libro fue muy criticado, por ejemplo, en Chile por los diarios como El Mercurio, que cuestionaron que cómo podían cuestionar un personaje tan simpático como el Pato Donald. No solamente generó la crítica de esos sectores de la derecha, sino que generó la crítica de la propia revista Lenguaje, ¿no? En el primer número de la revista Lenguaje, Eliseo Verón hace una crítica muy fuerte al libro de Matelar, y Héctor Schmuckler, en el número 4 de la revista, posterior a ese primer número de la revista Lenguaje, hará una defensa del texto. Héctor Schmuckler, por otro lado, había prologado ese libro, y se produce uno de los debates que, insisto, han sido hoy olvidados, pero que son muy interesantes porque de alguna manera marcan el espíritu de época, ¿no? Las formas de intervención. Claro, aparte imagino un tipo de debate de tipo epistolar, ¿no? Claro. El debate, no, tal vez con las formas televisivas que hoy abundan, uh-huh, ¿no? Sino otro tipo de debate tal vez más rico, más interesante. Pensaba en lo que decías al principio de este debate de Beatriz Arlo con 678, que también es un tipo de debate que tanta repercusión generó, tal vez porque haya poco debate de ese tipo. Y me preguntaba, en realidad, como para hacer una breve síntesis tal vez, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos que se denostaban en el artículo de Verón y cuáles los que se defendían en el uh-huh artículo de Schmuckler? ¿Y cuál fue o cuáles fueron los términos de ese debate en torno a cómo leer el Pato Donald, ¿no? Sí. La crítica de Verón particularmente es que el texto de Matelar es un texto que peca de ingenuo, en el sentido que carece de un método científico de análisis, y que si bien la denuncia política es importante, Verón considera que es importante, Verón cree que el modo en que lo hace no es correcto y que no ayuda a la construcción de un conocimiento científico. Porque aquí hay que entender una cosa, que independientemente de cómo se posicionan teóricamente las dos revistas, una con una impronta más de tipo marxista, de crítica ideológica, retomando autores como Gramsci, el Che Guevara, el latinoamericanismo, etcétera, y la otra más de tipo de la tradición francesa, de Barthes, de Lévi-Strauss, con una pretensión más científica en los artículos. La primera, comunicación y cultura, y la segunda, lenguaje. Exactamente. Las dos, en sus editoriales, desde el vamos, se posicionan e intervienen considerando que la teoría debe servir para la construcción política y que esa construcción política se debe plantear la liberación nacional y el socialismo. Lo que pasa es que Perón le va a decir a Matelar que el modo de intervención que tiene Matelar para criticar al Pato Donald es superficial. Que si bien uno puede ahí rastrear cómo en la tira cómica aparece expresado las representaciones que tienen el imperialismo o el capitalismo sobre las relaciones humanas basadas en la mercancía, esta cuestión del tío rico, que no se sabe de dónde sale el dinero, que el trabajo nunca está presente, la propia visión de los colonizados, etcétera, etcétera. Que si bien puede ser que tenga algo de eso, no puede derivar de eso, es decir, del mensaje, los efectos sobre las audiencias, ¿no? Que por lo tanto el análisis requiere un análisis más comprometido con cuestiones de tipo metodológica que sirvan como para entender el tipo de racionalidad que está puesto en esa tira. Que por lo tanto Perón va a decir una cosa es la intervención política e ideológica y otra es la ciencia. Y que los intelectuales tienen que construir una ciencia que sí sirva para la política, pero que su trabajo es la construcción de esa ciencia. Mukler va a contestar, va a responder, que está haciendo una diferenciación entre ciencia y política que no corresponde, que no hay la ciencia que sería el lugar de la verdad y la política que sería el lugar de la lucha por el poder, etcétera, etcétera. Sino que las dos van de la mano. El ejemplo que pone Mukler es el propio Marx, en donde va a decir, bueno, ¿dónde diferenciar en Marx lo que es lo político de lo que es lo científico? Por lo tanto, el debate se ubica en un debate que fue muy común en esos años 70, que era la disputa entre ciencia e ideología. ¿Qué debían hacer los intelectuales en la situación política? ¿Hacer trabajo político, intervención, lucha ideológica, o se debían ocupar de la ciencia? Un poco ese es el tipo de debate que se produjo en esa revista, que después continuará en otros debates, por ejemplo, a partir de otro de los miembros de esa revista Lenguaje, que fue Oscar Traversa, también cuestionando, por ejemplo, el cine de Pino Solana, ¿no? Sobre todo de la película de La Hora de los Hornos y de esas producciones de Solana, también siempre en el mismo registro. Ese es el debate epocal, digamos, ¿no? Uh-huh. Por último, la revista Crisis, ¿no? Que si bien no fue una revista estrictamente de comunicación, porque era una revista de cultura, o lo que podemos llamar una revista cultural, que se ocupaba de diversos ámbitos de la cultura, la literatura, en sus diferentes expresiones, la poesía, el ensayo, la novela, del teatro, del cine, de géneros llamados menores, como el circo, la gauchesca. Y si bien, insisto, no tenía como eje central el tema de la comunicación, sí, muchos artículos abordaban los medios masivos. Por ejemplo, en la revista Crisis escribió Muraro, muchos artículos que después formarían parte de un libro muy conocido para quienes estudian comunicación, que es Neocapitalismo y Comunicación en el año 1974. Y escribieron otros autores como Rivera, Romano, Aníbal Ford, que forman parte también de la tradición de los estudios de comunicación y que también abordaron problemáticas relacionadas a la telenovela, a la historieta también, es decir, objetos que en su momento se consideraron menores desde el punto de vista de la crítica cultural del momento. La revista Crisis tuvo 40 números desde el año 73 al año 76. Claro, eso te iba a preguntar, que la revista Crisis tuvo otro tipo de periodicidad. Claro, era una revista quincenal. Claro, las otras por ahí son más revistas de tipo como decía al principio, académicas, que claro, tenían un número por año. Sí, sí, las otras sacaron apenas 3 números una, en los 70, 4 números la otra. Crisis sacó 40 números. Era una revista que se distribuía en los kioscos de diarios. Claro. En los años 75 llegó a vender 40.000 ejemplares, ¿no? Y por ahí pasaron lo mejor de la pluma de esos años. Fue director Galeano, escribió Mario Benedetti, se hicieron reportajes a Julio Cortázar. Bueno, estos autores, como decíamos, Rivera, Ford, Romano. Y lo que pretendía un poco esa revista, imbuido en lo que se llamaba el nuevo periodismo, que había tenido en los años 60 primera plana como un ícono de ese nuevo periodismo, era, bueno, reivindicar una tradición de cultura nacional, de ese revisionismo de autores como Calabrini Ortiz, Jaureche, pero y al mismo tiempo ciertas reminiscencias al latinoamericanismo, nuevamente la figura del Che Guevara. En ese sentido, uno puede ver en las tres revistas, tanto en Comunicación y Cultura, como en Lenguaje, como en Crisis, que cada una expresa líneas de estudios, tradiciones, que de hecho continúan en la actualidad, ¿no? Una tradición más de tipo semiológica, que en la actualidad se llama semiótica, que tiene que ver con la revista Lenguajes, una de tradición más culturalista y crítica como Comunicación y Cultura, y otra que en la actualidad vuelve a ser retomada por la coyuntura política, luego de un tiempo de olvidada, que tiene que ver con una tradición más nacional de cultura, ¿no? De producción propia nacional, y que de hecho en sus artículos de alguna manera renegaba de todas las ideas que pudieran venir de afuera, ¿no? Esas tres revistas dan un mapa del modo en que en esos años se empezaron los medios de comunicación de masas, las formas de intervención, y que de algún modo anticiparon problemáticas que en la actualidad vuelven a discutirse, ¿no? Y lo anticiparon, insisto, a diferencia de lo que suele creerse, de modo bastante complejo y de una complejidad que iba mucho más allá de la simple teoría de que los medios eran aparatos ideológicos que manipulaban a seres pasivos y que respondían a esos mensajes que intentaban simplemente dominarlo, ¿no? Tan atentos estuvimos a la exposición de Ricardo que no dijimos que estábamos con Ricardo Diviani, licenciado en Comunicación Social, que en nuestra clase pública de hoy nos está hablando de las revistas de comunicación y cultura en la Argentina de los 70. A partir de esta caracterización que haces de cada una, más allá de lo que decías recién, ¿no? ¿Qué cosas pudiste encontrar o cuáles podrían ser esos temas que se tomaron allí y que hoy son retomados o que hoy anticiparon algunas discusiones que se están dando hoy en el campo de la comunicación y la cultura? Bueno, por un lado, algo que en ese momento se trabajó, sobre todo Muraro y la propia Comunicación y Cultura, y que durante tiempo, sobre todo después de los años 80 y 90, fue poco rescatado como tema, que es la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación, lo que se suele llamar en la actualidad una economía política de los medios. En aquella época había ya una preocupación por la cuestión de la propiedad de los medios, de la concentración de los medios, de lo que esa concentración implicaba desde el punto de vista de la producción de sentido, y bueno, y de qué alternativas podían generarse desde el punto de vista de la comunicación a esa tendencia a que las grandes empresas monopolicen la palabra. Ese es un aspecto, ¿no? El segundo aspecto, que también sigue siendo un tema que ha vuelto de alguna manera a partir de las polémicas actuales sobre entre gobierno, medio de comunicación, monopolio, es la cuestión del poder, ¿no? Que también era un tema que en los 80 y en los 90 fue un poco dejado de lado. La pregunta sobre qué poder tienen los medios. Ya en esos años 70, sobre todo en la figura de Smukler,

hecho a imagen y semejanza suya, prolongarse eternamente a través de un hijo que nunca lo contradiga, que asegure su inmortalidad, tal como Disney lo trata de monopolizar a través de sus monos, el padre también desea que haya seres que respondan siempre a su imagen de la niñez transparente y totalmente sumisa, inmóviles, congelados en la fotografía del living. El adulto quiere un niño que sea adulto en su futuro, pero que nunca deje de ser dependiente, que nunca abandone el pasado. Para escapar del conflicto sadomasoquista con su propio hijo y con su propio ser, busca una relación únicamente sádica con ese otro ser inerme, ingenuo, que es el buen salvaje. Él lega a su hijo un mundo satisfactoriamente inmutable, sus propios valores y sus buenos salvajes que lo aceptarán sin chistar. Detrás de esta relación padre-buen salvaje, ¿no se esconderá otra? Fragmento de Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelard. Lo que escuchábamos recién es parte de este repositorio sonoro que comentábamos antes, que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en nuestra clase pública de hoy, en la que nos está acompañando el licenciado en Comunicación Social Ricardo Diviani, y donde estamos hablando de las revistas de comunicación y cultura en Argentina de los 70. Específicamente la revista Crisis, Comunicación y Cultura y Lenguajes. Decíamos anteriormente que, bueno, en realidad decía Ricardo, ¿no?, en su exposición, que estas revistas anticiparon temas que hoy están presentes también en la discusión sobre los medios de comunicación. Y describías que uno de ellos era la propiedad de los medios, los problemas que podía acarrear la concentración, el tema de cómo los medios tienen no capacidad de manipular a las personas, pero sí de instalar agenda. Te pregunto, ¿qué nuevos aportes hubo respecto de aquello que se anticipó en estas revistas sobre estos temas, precisamente, ¿no? Sí, yo creo que los aportes, sobre todo después del periodo oscuro que fue la dictadura, que clausuró, de hecho, un momento de conformación de los estudios entre el 76 y el 83, ya con el retorno a la democracia, lo que comienza a haber de nuevo, por un lado, es un proceso de institucionalización, es decir, la aparición de las carreras de comunicación, la acreditación de investigaciones sobre comunicación, la titulación, licenciatura, posgrado, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de las revistas, una producción mucho mayor en tanto y en cuanto las diferentes unidades académicas, los distintos departamentos empiezan a tener sus revistas de tipo científica. Es decir, que a partir de los 80 se produce un salto muy importante desde el punto de vista de esos estudios. Por otro lado, también se comienza a ramificar la cantidad de problemas que se abordan, ¿no? Entre otras cosas, que está ya presente en... ya estaba presente en Comunicación y Cultura, la revista se llamaba Comunicación y Cultura. Ese I marcaba como una especie de diferencia entre comunicación por un lado y cultura por otro lado, como si fueran dos esferas separadas. A partir del número 10 en México, ya el I será suplantado en la tapa de la revista por una barra, que dice Comunicación, Cultura, con lo que se trataba de expresar que la comunicación es parte constitutiva de la cultura, que no puede haber una división entre comunicación y cultura. Por lo tanto, también se enriquecen los estudios de comunicación, en tanto se empieza a pensar y a analizar no solamente los medios masivos como objetos, sino las prácticas asociadas a ella, ¿no? Entonces, los objetos de comunicación los objetos de estudios para los comunicadores empiezan a ampliarse, ¿no? Y ya refieren a diferentes tipos de prácticas culturales, pero que también implican un tipo de intercambio simbólico, ¿no? Y ahí se produce una explosión de lo que se llamó los estudios culturales. Por otro lado, también me parece que se gana en tanto y en cuanto aparece un tema que es un tema nuevo y que tiene que ver con los cambios de la sociedad, es la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Si bien yo decía que en los años 70 las tecnologías fundamentalmente estudiadas eran los satélites. En esa época las nuevas tecnologías eran el satélite. Era el satélite, exactamente. La explosión de las nuevas tecnologías hace que también ahí se abra un campo específico para el estudio, el análisis y la investigación de esos fenómenos nuevos que implicaban lenguajes diferentes, vínculos diferentes entre las personas, y un tema que hoy en la actualidad está muy en boga. Si bien en ese sentido se ha ganado muchísimo, y en ese sentido el desarrollo ha sido muy grande en las últimas décadas, hubo un momento en que, entiendo yo, sobre todo en los años 80 y 90, se tendió a olvidar o a reducir esa historia, ¿no? Lo que se tendió a olvidar y a reducir es la cuestión con la cual los medios de comunicación, los estudios de comunicación habían nacido, que es la impronta crítica, basada en la idea de un compromiso, de una preocupación por la cuestión del poder de los medios de comunicación, de cómo eso afecta desde el punto de vista político y social, cómo eso tiene incidencias concretas. Durante décadas eso quedó un poco olvidado en el marco de lo que se llamó el posmodernismo, ¿no? En donde los estudios se convirtieron en más estudios de tipos descriptivos, en donde se pasó de una visión de que los medios tenían mucho poder a una visión en donde los medios casi eran incapaces de producir efectos porque se le dio al receptor un poder total en cuanto a su capacidad de resignificar los mensajes, a darles nuevos sentidos, a convertirse casi en disputarle la hegemonía, digamos, al mensaje. Y en ese sentido hubo algunos, por llamarlo de alguna manera, olvidos. Insisto, una de esas es el olvido de esa perspectiva crítica. Un tema que había sido central en los años 60 y 70, que fue el tema de la ideología también, que tenía que ver con ese contexto de muerte de las ideologías, con ese contexto del fin de la historia. Bueno, en eso también repercutió. Hoy, insisto, me parece que de una manera saludable nuevamente se instala en la agenda la cuestión de los medios, ¿no? Y se instala a veces de forma quizás un poco brusca, pero que entiendo son sanas porque en última instancia todos los ciudadanos nos enteramos que se puede discutir sobre los medios, que podemos pensar sobre esos medios y pensar cómo esos medios también tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, y vos hablabas también, digamos, de que no es ni tanto el poder que tiene el medio para manipular, pero tampoco es inocuo y tampoco es el receptor, por decirlo en términos clásicos, el que tiene el poder absoluto, ¿no? Sino que es una relación bastante más compleja. Pero una percepción, ¿no? Por eso te la pregunto. ¿No crees por ahí que hay como una tendencia a seguir creyendo que los medios tienen como una especie de poder absoluto y por eso está presente cierta cosa discursiva de querer dominar los medios para que en los medios estén los buenos, y si en los medios están los buenos, los mensajes van a ser buenos y la gente va a ser buena, y hoy está todo mal porque los medios son malos? Aun cuando hayan existido todos estos aportes y toda esta riqueza, ¿no hay como una tendencia a seguir pensándolo así? Sí, yo creo que sí, que hay una fantasía de eso. Hay una fantasía que considera quien domina el medio tiene la capacidad de dominar a sus audiencias. Eso es cierto que es una fantasía, ¿no? Entre otras cosas porque en la actualidad es imposible dominar los medios, en tanto y en cuanto la diversidad de medios existentes y los diferentes tipos de canales de comunicación hace casi imposible esa fantasía, ¿no? Obviamente, siempre, entiendo yo, desde el punto de vista del medio, siempre hay una intención manipuladora. O sea, eso es muy difícil que no exista. La cuestión es si esa intención realmente deviene en capacidad de hacerlo, que es muy diferente. En realidad, yo considero que más de una vez sobre estos temas estamos en un terreno de la especulación, porque todavía creo que nos debemos trabajos empíricos más profundos que nos indique realmente la capacidad o no de los medios, si tienen poder, poder en qué. Eso me parece que es una deuda desde el punto de vista de la producción de conocimiento. Yo lo que sí creo es que los medios seguramente no tienen esa capacidad de manipulación de las conciencias de las personas, y eso sí empíricamente está probado. No existe esa imagen, no es efectiva esa imagen de un receptáculo, un sujeto que es un receptáculo vacío que se lo machaca con información y responde de manera conductista esa información. Sí es cierto que muchas veces los medios de comunicación se montan sobre situaciones culturales determinadas para influir de alguna manera a partir de instalación de agendas temáticas que después se convertirán en una especie de generación de climas sociales, ¿no? Muchas veces uno lee determinados medios o está en contacto, expuesto con determinados medios, y nota que el clima que esos medios, o ese microclima que ese medio instala, no necesariamente es el clima que después uno va a vivir en lo cotidiano, ¿no? Lo que pasa es que esa situación también se va modificando, ¿no? Y que yo no creo que sea un problema de voluntad, de bondad, de maldad, sino que creo que hay hasta un problema de tipo sistémico, ¿no? Que consiste en cantidades de canales que están las 24 horas transmitiendo información y que por lo tanto los comunicadores y periodistas se sienten interpelados a tener que hablar, es fácil caer en el rumor, en la opinión y por ahí no poder separar lo que es información de lo que es, insisto, un rumor y una opinión. Y eso después circula, obviamente, se generan climas de paranoia, pero no creo que sea responsabilidad de los medios. Creo que eso está instalado en la cultura. La cultura fácilmente se siente atraída por el relato de que hay una traffic blanca recorriendo la ciudad, sacando fotos para después secuestrar chicos, ¿no? No es que el medio lo instala, eso está en la cultura. Lo que el medio hace un poco es poner en circulación ese tipo de rumor que es muy afín a determinadas culturas, ¿no? Hay también rutinas productivas, claro, de los medios de comunicación que también tienen cierta prerrogativa de tenemos que transmitir tantas horas, claro, tenemos que completar tantas páginas, algo hay que decir. Sí, y además yo entiendo, no soy un especialista en el tema, yo entiendo que tampoco aquí es responsabilidad puramente de los medios, sino también de otras instituciones, porque, bueno, evidentemente las informaciones se filtran, se pasan para que los periodistas las difundan, o sea, los canales de circulación son muchos, por lo tanto son muchos los actores aquí que terminan siendo responsables. Lo que tampoco está claro, cuándo callar, cuándo hablar, qué decir, qué no decir. Lo que sí es cierto, no es casi muy difícil pedirle a los comunicadores que tienen que estar, insisto, 24 horas con un micrófono, llamarlos al silencio, ¿no? Claro. Vos estudiaste el fenómeno a partir de tres revistas de comunicación y cultura en Argentina. En otros lugares del mundo, ¿la discusión es parecida? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Cada región, cada lugar territorial tiene su particularidad, es un fenómeno global. La formación de los estudios de comunicación en el mundo se produjeron como campo disciplinar y que después logró rápidamente institucionalización con diferentes modalidades de acuerdo a los países, se produce entre los años 40, 60 y 70. En algunos países se institucionaliza en los años 80. Argentina tiene una característica singular que, por ejemplo, la diferencia notablemente de lo que sucedió en Estados Unidos, en donde los estudios de comunicación surgieron a partir de demandas concretas del Estado que financió investigaciones con el objetivo de conocer el efecto que tenía la propaganda en radio, la propaganda en la prensa, es el efecto que tenía sobre las audiencias, con el intento de, en la medida de conocer, dominar. Es decir, en periodo de las financiaciones en los estudios que realizaban sociólogos, particularmente eran realizadas por la corporación militar, interesada en saber cómo mejor producir su propaganda tendiente a dominar a los ciudadanos. En Argentina no existió eso, por eso es el vínculo entre los intelectuales. Los intelectuales lo hicieron desde el vamos como una preocupación casi de tipo política, ¿no?, e ideológica sobre ese nuevo fenómeno que eran los medios masivos, estaban emergiendo y que, bueno, había que empezar a estudiarlo. Por eso no nacieron institucionalizados, se fueron institucionalizando después. En el primer tiempo, la preocupación por los medios es una preocupación que tiene que ver con cuestiones de tipo política, culturales y sociales. Y la relación de los medios con el Estado, digo, también porque desde cierto sentido común se considera, bueno, los medios son un mediador entre la sociedad y el Estado. Esa relación, cuando vos hablabas de instalación de agenda, ¿cómo sería el modo en que un medio instala su agenda en contra de, o, no sé, o queriendo interferir en el Estado, o cómo el Estado a su vez compite con el medio, si es que están ahí en algún conflicto, como podemos ver actualmente en Argentina, y es el Estado el que instala esa agenda? Esa cuestión, ¿cómo se da? ¿Cuál ha sido la relación histórica entre medios y Estado? ¿Y qué papel ha tenido la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Lo que sucede es que, y con respecto al tema que me compete, que tiene que ver con esta cuestión de los años 70, es que el sistema de medios en los años 70 todavía era un sistema de medios muy pequeño en comparación a lo que es ahora. Pensemos que había en Buenos Aires 5 canales y en Rosario 3 canales, si tomamos a Canal 7. Lo mismo el sistema de radio y de la propia prensa. Todavía el sistema de medios, si bien muy poderoso, no era considerado un actor político fundamental. Ya cuando el sistema de medios empieza a crecer y tenemos los sistemas de medios actuales que son muy poderosos, sí se los comienza a pensar, aunque ya estaba presente en los años 70 ese modo de pensar, sí se lo empieza a pensar como actores fundamentales, porque pareciera ser que, pareciera, es simplemente una cuestión que entiendo no es tan así, que la cuestión de la política no podría pasar por otro lado que no fuera por los medios. Entonces, desde esa apariencia, los medios se convierte en una especie de interlocutor con el cual hay que siempre dialogar y disputar, ¿no? Me parece que esto no solamente pasa en la Argentina, en donde entiendo yo el gobierno, desde el vamos, ha decidido convertir a los medios de comunicación no solamente como un medio, como vos decís, que transmite información o entretenimiento y es simplemente un medio, sino que es un actor político. Y el gobierno, cuando de alguna manera lo critica o lo interpela, intenta siempre ubicarlo en ese lugar. ¿Por qué cree que es un actor importante? Porque es un actor que es capaz de producir agendas temáticas y que muchas veces esa agenda temática no necesariamente es la que le interesa al poder de turno, ¿no? Muy bien, bueno, tuvimos en nuestra clase pública de hoy junto a Ricardo Diviani, decíamos, licenciado en comunicación social, que está cursando el doctorado en comunicación social por la UNR, investigando acerca de este tema de intelectuales y medios masivos, la formación del campo de estudios de la comunicación en Argentina. La clase de hoy, específicamente, estuvo dada en la descripción, o mejor dicho, detenerse, ¿no?, a pensar en las revistas de comunicación y cultura en Argentina de los 70, y hablamos de la revista Crisis, de Comunicación y Cultura, y de la revista Lenguajes. Como cierre de esta clase, nuevamente agradecerte, por supuesto, queríamos que nos dieras, más allá de estas tres revistas, algún tipo de bibliografía que nos puedas recomendar, ya sea para quienes son entendidos en el tema o para quienes tienen algún interés en seguirlo sin necesariamente profundizar académicamente demasiado. Sí, en los últimos años, particularmente sobre los 60 y los 70, ha habido una cantidad abundante de bibliografía, ¿no? Si se trata de la relación entre intelectuales, cultura y sociedad, yo recomendaría un libro de Oscar Terán que se llama Nuestros años 60, ¿no? No es un libro actual, es un libro que tiene ya unos años, pero que sigue siendo muy interesante. Lo mismo que el texto de Beatriz Arlo, La batalla de las ideas. Específicamente sobre ya no la relación entre intelectuales, cultura y sociedad en esas décadas, sino que tiene lo más específico en relación a los estudios de comunicación. Hay un trabajo que es pionero y creo que uno de los pocos que aborda esa historia de los estudios de comunicación en la Argentina, que es de Jorge Rivera, que se llama La investigación de la comunicación en Argentina. Sobre comunicación y cultura, particularmente hay un libro de Víctor Lenarduzzi que se llama así, Comunicación y Cultura. Y en el año pasado salió, a través de la Universidad de Quilmes, un libro de Sonderegger que se llama Antologías de la revista Crisis, y que ella hace una introducción y recopila una cantidad de artículos de esos 40 números de la revista, que me parece es una buena entrada a esa revista, sobre todo porque en la actualidad conseguir estas revistas es muy difícil. Por ejemplo, de la revista Lenguaje, algunos lo debe tener en su casa, pero no se consiguen en las librerías, ni siquiera en las bibliotecas. Por ejemplo, la colección de comunicación y cultura sí está en la biblioteca de la Universidad de Ciencia de la Educación de Paraná, y los 40 números de la revista Crisis también la debe tener algunos coleccionistas, pero no se consigue de manera sencilla. Por lo tanto, ese libro, sobre que es una antología, recopila una cantidad de artículos, es una buena entrada para conocer. Yo tengo tres números, si querés, que me vinieron heredados de alguna mudanza. Y dije, mira, esto me lo traiga para acá. Así que supongo que muchos habrán hecho eso. Yo creo que se puede. Entre muchos podemos hacer el... Sí, yo creo que se puede ir armando a partir de estos sitios en internet de compra de... en donde yo veo que cada tantos algunos venden algunos de los números de esos 40 que existieron en los 70. Muy bien, bueno, y la próxima va a ser hacer cómo leer a Mickey Mouse, porque ahora Pato Donald, yo le aviso, no tiene más prensa. El Pato Donald ya en la nueva versión de dibujitos es un pavo, no tiene ningún tipo de poder, y todo el poder lo tiene Mickey Mouse, así que la reedición de aquel cómo leer al Pato Donald va a tener que ser cómo mirar a Mickey Mouse. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por haber estado aquí con nosotros en la clase pública de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, será.